Saludos compañeros de Farco. Vecinos, puesteros, campesinos y originarios de la localidad de Lencón, departamento de 25 de Mayo, continúan llevando a cabo reuniones para tratar de buscar soluciones al grave problema de la crisis hídrica que está sufriendo el departamento del Este Sanjuanino. Javier Alamino, integrante de la corriente de abogados Mariano Moreno, nos comentó los avances de las últimas reuniones. Las reuniones de esta mesa del agua se están llevando a cabo cada 15 días, al campesino, originario, puestero, y distintos representantes de organismos estatales. Hay que recordar que esta reunión viene participando gente de OCE, de Hidráulica, del Ministerio de la Producción, de la Municipalidad de 25 de Mayo, y distintas ONG, comunidades originarias y puesteros. Así que estamos hablando hace 4 o 5 años que hay una sequía. Hace 4 o 5 años el río no trae agua y tampoco llueve. Ese problema trae aparejado una serie de consecuencias, como son la mortandad de animales, no solamente porque el animal se muere a no tener agua, sino además, no hay agua, no hay pastura. Eso hay que agregar el problema del consumo en la zona de Lencón. La gente de lo que es el barrio de Lencón se abastece de un acueducto de una perforación que está a 30 kilómetros al norte de Lencón, y es insuficiente. Así que bueno, la idea sería, bueno, suplir esa falta de agua con la perforación, la realización de pozos, estudiar dónde hay que hacer esos pozos. Estamos hablando de una zona que tiene mucho arsénico, el agua es subterránea, entonces habrá que estudiar muy bien dónde hacer esos pozos. Defensoría del Pueblo, también presente en las diferentes reuniones, esta última semana emitió un comunicado en el cual recomienda a las autoridades involucradas para que dentro de sus respectivas competencias dispongan los recaudos pertinentes para la declaración de la emergencia hídrica en esta localidad. A raíz de eso comienza un expediente administrativo en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo acude a las reuniones, cada una de las reuniones y las propuestas son labradas en acta, y finalmente lo que ha sucedido es que había una resolución por parte del Defensor del Pueblo. La Defensoría tiene facultad de emitir recomendaciones a los demás órganos del Estado, en donde recomienda, bueno, tomar medidas legales, técnicas, administrativas para solucionar el problema del agua, ya sea agua para consumo o para producción. Le da un plazo de 30 días para que contesten cuáles son las medidas que se están haciendo, que lo que hace esta decisión es legitimar y darle un sesgo de legalidad a lo que, bueno, las distintas comunidades originarias, los campesinos y los puesteros de la zona venían reclamando, ¿no? Que el reclamo ya de por sí era justo, pero bueno, y no es lo mismo tener el peso y la opinión del defensor del pueblo, ¿no? Informó para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.